Ey, ahí está. Muy bien, pues ya llegamos un poco tarde, pero pues siempre es mejor tarde que nunca. Así que pues ya estamos iniciando el viaje sonidero número 110 desde algún lugar de la ciudad monstruo y transmitiendo para todo el mundo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud en que nos escuchen. Hoy totalmente en vivo a las 21 horas del tiempo del centro de México. Y bueno, pues hoy transmitiendo pues aquí con la compita, como ya es toda una tradición. ¿Qué tal, compas, compa? Muy buenas noches. En la transmisión número 110 del Viaje Sonidero, llegamos a 110 programas y bueno, pues acá seguimos en un día, bueno, pues seguramente bastante caótico para algunos que regresan del puente, en un día difícil para otros. En un año difícil para todos y pues en un contexto sí. Bien difícil, ¿no? Así es. Y pues bueno, acá estamos dándole en el Viaje Sonidero. Como saben, bueno, pues cada lunes tenemos mucha música, tenemos información importante también de lo que está aconteciendo en México y en el mundo. Tenemos también algunas reflexiones sobre el fin de semana, lo que pasó durante el fin de semana con la visita de Channel One, algunos audios les traemos el día de hoy. También estaremos pasando un poco la entrevista de la plática que hubo del encuentro ahí en la Casa Visiteca. También estaremos, bueno, pues platicando acerca de lo que de la celebración más bien que estamos recordando, que estamos conmemorando el día de hoy, que es el surgimiento del EZLN. Estaremos platicando un poco de ese tema también. Y bueno, pues acá estaremos dándole un rato al Viaje Sonidero con música, información y un toque de debraye. ¿Cómo no? Acá estaremos un rato, compas. Pues ahí están las redes para que si ustedes quieren mandar saludos, manden saludos, nos manden, pues ahí estén contactados con nosotros. Y bueno, pues también informarles que tenemos unos regalitos por parte de un compa, el compa Hugo, que vino desde Puerto Vallarta y nos dejó unos regalos para los escuchas del Viaje Sonidero. Más adelantito les vamos a contar de qué se trata, pero bueno, pues estén atentos. Así que bueno, pues iniciamos el día de hoy el Viaje Sonidero número 110 con una lluvia de estrellas, compa, ¿no? Justo en cuanto acabe el programa, una hora más y empezará esta noche también mágica, cósmica, ¿cómo ves? Así que salgan a la calle y salgan a la calle y salgan a observar, miren al cielo que pues hoy tenemos una lluvia de estrellas invadiendo pues este cielo de la Ciudad de México que pues ha estado bien despejado y pues seguramente se podrá observar bastante bien. Pues no sé si tienes algo para comenzar el programa o si lo comenzamos así, comenzamos platicando. Platicando algo, en lo que programo algo de música. Va. Bueno, pues, como saben, el caso Ayotzinapa, que ya tiene varias semanas, ya va para 2 meses, pues sigue sin una solución, sigue sin una respuesta concreta. Y bueno, pues el día de hoy y durante estos días, durante este fin de semana, se llevaron a cabo diversas protestas en el mundo. Por ejemplo, allá en Australia, mientras está dando la cumbre del G20 en una ciudad allá australiana, pues se dieron también manifestaciones el 15 de noviembre, pues en torno a la demanda de justicia del pueblo de Ayotzinapa. Y es que el presidente Peña Nieto anda por allá mientras el país se derrumba. Él está en una gira vendiendo seguramente al país, porque en estas pues en estos encuentros están pues nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Así que bueno, pues mientras él está por allá, pues hasta allá llegaron las protestas y gente de esta pues de esta ciudad allá en Australia, salió en una marcha a protestar mientras se daba este encuentro del G20. Y bueno, pues mientras allá siguen a Peña Nieto, pues acá también en todo el país están dando protestas, están dando movilizaciones. Los papás de estos 43 desaparecidos y los muertos de Ayotzinapa se reunieron el fin de semana también con los compas zapatistas y bueno, pues solicitándoles apoyo, solicitándoles su, pues sí, su hombro para caminar con ellos, para caminar juntos, ya que dicen el gobierno, bueno, pues no ha dado solución a sus demandas. Entonces, bueno, pues también se da este encuentro, esta visita, y que bueno, habrá que ver qué es lo que se puede lograr con estas alianzas, con estos pues encuentros con estos otros pueblos ya organizados. Y justo también se encontraron, después de ir con los zapatistas a Chiapas, bueno, pues se encuentran con el pueblo de Atenco. Allá se encuentran también este fin de semana y bueno, pues están conociéndose, están reencontrándose seguramente, están pues hablando acerca de los problemas que aquejan a la sociedad en este momento. Y bueno, pues sí es importante mencionar que este movimiento de los del pueblo de Ayotzinapa pues está en una movilización, está en un caminar constante buscando pues generar solidaridad en torno a este caso pues tan atroz, que ya va para 2 meses, como decía en un principio, ¿no? Entonces, bueno, pues los estudiantes de la FEXM también siguen organizándose. Ha habido tomas de aeropuerto. Todo este fin de semana hubo cierres de carreteras. Pues la verdad que ha estado sumamente, sumamente movido esta situación. Han estado boteando en las carreteras. Como menciono, han estado haciendo cierres de algunas carreteras, sobre todo el día de hoy. Fue un día de muchas acciones. Y bueno, pues este movimiento sigue y siguen habiendo movilizaciones y para las próximas semanas. Así que bueno, pues ahí esténse atentos. Se está convocando a un paro nacional para el próximo 20 de noviembre. Habrá que ver qué sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la información, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Fuerza Ayotzinapa. Entonces, vamos a escuchar un audio. Un audio del compa de la FEXM. Una conferencia de prensa que dio la semana pasada, que ya no pudimos escucharlo, pero sería bueno que la retomemos y que escuchemos las palabras de este compa, ¿no? A ver qué nos tienen que decir estos compas de Ayotzi. Nosotros nos hemos hecho siempre la pregunta y nos la decimos desde el primer momento que estuvimos ahí presentes el 26 de septiembre en los acontecimientos, en la balacera, en el momento en que vimos que se llevaron a nuestros compañeros, la hazaña con la que mataron a tiros a 3 de ellos, la forma en que los golpearon y la violencia que utilizaron, teníamos que prepararnos mentalmente y desde el punto de vista de la estrategia como movimiento estudiantil para un escenario como ese. Por muy frío que pueda sonar en este momento a lo que voy a decir, nosotros teníamos que hacernos la pregunta y nos las hicimos desde el primer momento. ¿Y si están muertos, qué vamos a hacer? Y nosotros durante este mes y medio casi hemos venido tratando de articular un movimiento a nivel nacional que no viera solamente el problema como un problema de Ayotzinapa, que no vieran el problema como un problema de 43 personas desaparecidas y 3 asesinadas extrajudicialmente, que no vieran el problema como una infiltración o como un acto de la delincuencia organizada, única y exclusivamente, sino que viera el problema como un problema de un país que desde hace mucho tiempo sufre estos atropellos. Lo hemos expresado siempre y quisiéramos expresarlo nuevamente ante ustedes, que son estudiantes, que son maestros y que son conscientes de todas estas realidades, no por lo ocurrido el 26 de septiembre, sino que son conscientes desde hace muchísimo tiempo de que algo anda mal y de que siempre han dado muy mal las cosas en nuestro país, y que hay responsables directos, cómplices directos, gente que ha promovido desde hace mucho tiempo y que no se ha ocupado de resolver este problema, y que incluso no es su prioridad y que nunca lo va a hacer, por mucho que digan que van a resolver y que están investigando y que van a acabar con Guerreros Unidos o con cuantos individuos terminen. El problema no es ese. El problema es de fondo, señores, y nosotros somos claros en ese sentido. Si esta información resultara ser cierta, a nosotros nos urge irnos en este momento a nuestra escuela. Y nos urge que cada uno de ustedes se fuera a su casita a pensar bien lo que van a proponer en los próximos días, lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, cada uno de los colectivos, de las personas de este país, qué vamos a hacer, conscientes de que ellos no van a hacer lo que nosotros quisiéramos que se hiciera en este país. Eso es lo que le queremos pedir. No se trata de dar una posición política exclusivamente, se trata de sensibilidad humana, señores. Se trata de que cada uno se toque el corazón y toque el corazón de su compañero, de su compañera, de su papá, de su mamá, de su hijo, y empiece a preguntarse qué vamos a hacer nosotros, todos, con el país, y qué vamos a hacer contra ellos. No nos interesa en lo más mínimo. Y aún, como lo hemos expresado, aunque los devolvieran vivos mañana, de todas maneras esto no se trata de una broma. Y no se trata de hacer ni de jugar con la dignidad de las personas, ni con la vida de las personas, con el dolor de las personas de esa manera. Esto no es permisible, pues, en nuestro país. Y ya basta de tolerarlo, y ya basta de tener miedo. Nosotros somos conscientes del problema tan grande al cual involuntariamente nos inmiscuyeron. Se lo hemos repetido multitud de veces. Nosotros, como estudiantes de Ayotzinapa, hemos tenido conflictos con el Estado. Y tal parece que están en una carrera, en una escalada en la cual se dicen ellos mismos: bueno, si tú le diste 3 macanazos, yo le voy a dar 5. Y luego llega el siguiente y dice: yo le voy a dar 7. Y así van, cada vez aumentando la represión o el nivel, el grado de represión, pensando que así vamos a escarmentar, que así nos vamos a callar. Y el problema siempre ha sido para ellos de que no nos pueden callar, y mucho menos ahora que desaparecieron a 43 compañeros y asesinaron a 3 más estudiantes que provienen del campo y que conocemos perfectamente la realidad de nuestro país. Entonces, señores, pues esa es nuestra posición. La situación se presta, lejos de los análisis, ustedes lo saben. Esta es una coyuntura al final de cuentas, es la oportunidad, legitimidad hay, suficiente para hacer las cosas que tengamos que hacer a fin de cambiar la situación en nuestro país. Y bueno, adelantarles, cualquiera que no quiera acompañarnos en esta lucha, señores, nosotros de todas maneras estamos determinados a llegar a donde tengamos que llegar, porque somos guerrerenses, somos campesinos, y somos cerradísimos a esas razones estúpidas de gente que está en el gobierno y que todo lo quiere solucionar con las leyes, con una legalidad que defiende simplemente a los de arriba y que se opone a todo, a toda iniciativa que venga de abajo. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo,

es Gaia. Que vivos se los llevaron y vivos los queremos, cómo no. Pues dedicado para todos los familiares, para todos los compas que siguen en pie de lucha y esperándolos acá en la caravana que arribará en próximos días acá a la Ciudad de México, pues por la presentación con vida de estos 43 estudiantes que hace más de 50 días están cautivos y pues nadie sabe de su paradero. Y bueno, pues nada más como comentar una nota que sale el pasado lunes 10 de noviembre en La Jornada, de John Hackerman, titulada Después de Peña. Y voy a leer un poco y bueno, pues ya si les interesa ahí la consultan. Y dice, si México tuviera un régimen parlamentario, Enrique Peña Nieto no regresaría de su viaje de China. La comprobada ineptitud de su gobierno, así como la enorme desconfianza social en su persona a raíz de la masacre de Iguala, obligaría al Parlamento a emitir una moción de censura para destituirlo a él y a todo su gabinete, así como llamar a nuevas elecciones federales. Con motivo de faltas mucho menores a las del actual presidente mexicano, el primer gobierno de Stephen Harper en Canadá fue disuelto en 2011 y los mandatos de Gerhard Schröder en Alemania y del Romano Prodi en Italia fueron recortados en 2005 y en 2008. En un sistema democrático, simplemente no tiene sentido que el titular del gobierno federal se mantenga en su puesto si no cuenta con el apoyo de la población, ya que ello genera una situación de extrema ingobernabilidad. Y bueno, da una serie de ejemplos en los que se ha destituido a diversos presidentes por diversas razones, ¿no? Ahí échenle un ojo a este artículo, está publicado en La Jornada, se llama Después de Peña. Léanlo y reflexionenlo y bueno, pues es eso, ¿no? Justo lo que tenemos, creo que hacer, reflexionar, no más. Ahí está la información en torno a el caso Ayotzinapa y bueno, pues compa, ¿quieres hacer alguna recomendación? Algo de lo que pasó el fin de semana y no pudimos asistir. ¿Quién vino a la ciudad monstruo? Cambió de tema, pues, radicalmente. Pues nos enteramos de que por acá en la Ciudad de México andaba el antropólogo musical que está al frente del proyecto de Frente Cumbiero y se presentó por ahí de la pulquería de los Insurgentes el pasado viernes. Y bueno, ayer teníamos una incertidumbre entre ir o no a el lugar en donde se iba a presentar en la Condesa y hoy leo que bueno, por motivos de mala organización de los productores no se presentó el día de ayer, así que pues muy muy rayados quienes pudieron presenciar esta pues oportunidad de ver a Frente Cumbiero en un DJ set con música pues de onda trópica, con música de Frente Cumbiero, de Mad Professor, ahí haciendo una buena mezcla de dub y cumbia, un colombiano que seguramente regresará y que ojalá que regrese con la banda en vivo de la onda trópica para podernos a bailar. Así que muy rayados los que lo vieron el viernes allá en la Pulcata de los Insurgentes. Y pues bueno, nosotros pues tuvimos la oportunidad de presenciar más bien pues otro escenario, otra vibra, la misma raíz musical, el tambor, pero pues nosotros en realidad pues asistimos a las sesiones de Channel One acá en la Ciudad Monstruo y que pues finalmente se llevaron a cabo las dos en la ciudad del Coyote Hambriento, en Ciudad Nezahualcóyotl. Así es, dos sesiones allá en esa, al final una, pues ya iremos contando qué fue lo que pasó, pero la primera fue la de Dubnesa, ¿no? Se llevó a cabo allá en un foro muy cerca, como dices, del Coyote, ahí justo de la de la escultura ahí en la ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, pues ahí nos recibieron pues el compa Serius, la Nesca, la Liz, pues el Ernest, una banda ahí que colabora en el en Dubnesa, pues saludos a todos ellos. Y bueno, pues ahí fue la primera presentación de Channel One en esta Ciudad de México, Ciudad Monstruo. Y bueno, pues yo creo que fue una sesión muy esperada, era una sesión que ya todo mundo, pues estábamos ansiosos de la llegada de este proyecto, pues uno de los proyectos fundadores o de la foundation, ¿no? De del Sound System a nivel mundial, y que bueno, pues llega a América, América Latina, y luego viene a México en esta primer presentación que pues sin duda nos hizo mover los pies y también creo abrir los ojos, ¿no? Un poco a todos, escuchar, no sé si esto tal vez lo tengo a raíz de la plática que se dio el día jueves, ¿no? También es una visión que un poco escuchas las palabras de Mikey Dread, ¿no? En la plática, en el conversatorio que hubo con ellos ahí en Casa Visitecas, y después escuchas, ¿no? Como la sesión ahí, la terapia, un poco, ¿no? De la música y de la palabra también, y se convierte en todo un mensaje, ¿no? Pienso, así lo siento. No sé si hubiera sido lo mismo para mí, tal vez sí, impactante haber ido solo a la sesión. Creo. Pero bueno, hablando de la sesión del viernes, estuvo así, fue una sesión muy buena, ¿no? Empezando con un roots, ¿no? De la raíz a pues a lo mero fuerte que se está produciendo, ¿no? También. Pues sí, una sesión llena de roots and colcha, como había prometido desde el jueves. Y como bien lo mencionas, estuvimos escuchando desde canciones de Bob Marley, ¿no? Al inicio, Black Uhuru, hasta llegar a los duplates exclusivos de Channel One. Pues con unos extractos, escuchando por allá Rasteo, ¿quién más? Chasbo, por ahí, no sé, una fina y exquisita selección musical en la que pues daba continuidad al flujo de la danza, ya que pues de repente subía los beats y pues llegaba a un punto de rompimiento con un roots de nuevo y volver a acelerar, ¿no? Los corazones, los pies. Y pues, como bien dices, el viernes, algo pues muy esperado ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, alrededor de 200 personas, y que pues una sesión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, cerca de las 4 de la madrugada, así que pues Channel One por primera vez se presentaba acá en México, como bien también lo mencionas, posterior al encuentro conversatorio que tuvimos y que de cierta manera pues participamos y promovimos la idea dentro de Casa Visiteca de poder hacer un encuentro pues del público general, prensa e interesados en convivir, en encontrarse con un par de personajes como lo es Ras Kylie y como lo es Mikey Dread al frente del proyecto Channel One Sound System, en donde, como bien mencionas también, pues nos expresaron su sentir, su propuesta, su visión acerca del Sound System, su historia, sus anécdotas, su andar en el camino del Sound System, y que pues ahora después de 30, 35 años de iniciar un proyecto en Jamaica que llega al Reino Unido, pues ahora como pues lo trae, ¿no? Hay la oportunidad de poder llegar a México a través de lo que hace del Sound System. Y eso decía que es, a él le parece increíble, ¿no? O sea, que jamás imaginó cómo después de, o sea, de iniciar como de la nada, ahora estaba en América justo haciendo algo que le encantaba hacer, ¿no? Y bueno, pues gracias, un agradecimiento a Casa Visiteca, al Neto, al Checo, por recibirnos. a Tlacoyo, a Octavio, a la compita que andaba por ahí, sí, a la compa de Central, a los compas de Central del Pueblo por acceder, a Visitecas por la confianza, ¿no? De el confianza espacio de nuestro trabajo y compartir su claro espacio, a la gente de Black Roots por tener pues también la confianza y la disposición para poder hacer este encuentro cultural, a Sirius, a la banda de los visuales, a Fernando por ahí, a Olín, mucha gente involucrada también por ahí, hubo una degustación de cerveza artesanal, construyendo paso a paso un proceso cultural en el que tratamos de acercar pues el conocimiento, las herramientas de un proceso cultural como lo es el Sound System, pues a los interesados, y que cada vez pues reiteramos más la similitud, ¿no?, del sonidero con el operador de Sound System, ¿no?, tanto en la esencia, en la vibra y en el mismo trabajo, ¿no? Así es. Compa, ¿qué tal si escuchamos un audio de la plática que hubo con Channel One ahí en la Casa Visiteca el jueves, en un encuentro conversatorio, ahí con que abre un espacio reggae ambulante conjuntamente con el Black Roots y con la banda de la organización de este evento? Así que bueno, pues escuchen las palabras, parte de la entrevista, vamos a ver qué sale, ya después lo estaremos subiendo completito en la página www.reggaeambulante.org, pero mientras vamos con un adelanto. Esto es de lo que fue el conversatorio con Channel One en Casa Visiteca, en conexión con Reggae Ambulante y Black Roots. Están escuchando El Viaje Sonidero. En los barrios de esta ciudad monstruo, y pues gracias a los productores que nos han permitido realizar este trabajo, detectando qué era lo que ocupaban, amplificadores, sus cajas, y que regresando un poco a los 70s, ellos empezaron a tomar como estas vibras del Robadov, del Lovers Rock. Dicen que ellos comenzaron a tener sesiones también de dancehall, porque les gusta mucho el dancehall, que para ellos el Sound System pues es un estilo de vida, es un modo de vida que ellos van adquiriendo a partir de todos estos eventos en los que se han presentado en grandes festivales, pues agarran diferentes vibras, y que para ellos pues su Sound System se difiere de diferentes estilos. Pueden ir desde el Robado, pueden ir desde el Lover Rock, desde iniciando con Studio One, tracks de Studio One, y que pues que todo eso para ellos ya se ha convertido pues en su modo de vida, y que ellos están apegados pues a esas raíces del Sound System desde hace muchísimos años, y que you love that style, but if you want to make real proper roots rock reggae music, as Mikey said, forget about other genres, don't bring in no other element. And you know what, nowadays I know a lot of people don't have big studios or you have a lot of instruments. But the thing is, when you're making reggae music, put in some live instruments in your music. Don't rely on a computer to make music just from a computer, because a computer don't have a heart, right? It's just direct signals, yeah? But when you have a live instrument within your music, the person who's playing that instrument has got a heartbeat, and he's putting his feeling within that music he's playing. A computer hasn't got no heart, it doesn't put in any feeling. Whatever you tap, that's what you get. Yeah? But with you got your guitar, you could have your piano, you could have the drum, whatever. You could innovate, you could whatever, you could do, you know, you could create something different. But as I said, with a computer, you're on your keyboard and you got your computer screen in front of you, you got all your programs running, right? All you're getting is direct signals. Yes, they may sound good, but it's not really going where it's supposed to go. And the sound, to me, is the stepping stone to the knowledge of Rastafari. Yeah? Because after you hear the inspirations, you want to go home and learn more. And the more you learn, the more you teach your brother. The more you learn, you teach your sister. Right? And as I said, coming here as Channel One coming here, you know, we're coming here to bring you good roots rock reggae music. We don't come here to bring you no techno music, right? We come to bring you real roots rock reggae music, to give you strength, to give everybody upliftment, to know, said that the, you could say the vibe that you move into is a real vibe, and this is a world vibe, right? Whether you're young, you're old, whatever, it's a world vibe now, and we're all gaining strength, because you could say the government, they're doing their thing. They're fighting us every day. We know that. But it, the more of us understand the way of Rastafari, nobody sees the same thing. We've got all these bears here. I could see them, right? But I'll tell you one thing. I can't see a lot of the labels on them, but you could see the labels. But we're looking at the same bottle of beer. So as we know, everything to everyone is different. The vibe you feel is different. The sound that you're hearing is different. It's wearing out. So, you know, it's happened to, a couple of weeks ago, whatever. We played at a place and the guy was playing his sound system and he said, and it sound muffling. Muffling, he says. And so I said to him, you know that needle might need changing? He says, you sure? I said, yeah, change the needle and see what happens. Put in another one. Soon as they put on another one, they put on a new one. The sound system came up bright, nice and sounded good. And he says, "How? Oh, I didn't realize." I said, "Yes, because this thing is very important, because this thing is what plays this. And once it plays this good, then everything else will be sounding good." And then, and what you need to your, you know, like your cable and everything else, make sure your cable is running properly to the speakers and everything else. And once you have the basics done, you should be able to have a sound system. But with a sound system, you do not need extra units and bits and pieces and all kind of things to play music. And then, you see, as I keep on saying, the average audience out there, to be honest with you, don't give a shit what you have done. They just want to hear music, good music, and whatever. And once they hear good music, they'll always come to your dances because you play good and your sound system is playing consistent. So most places where Channel One sound system player, because I'm playing with the same preamp, the same turntable, the same amplifiers, it's a consistency going. Anthony, you see? A lot of people want to say, well, let me try one preamp. No, let me play this one. No, let me play another one. You see, once you have a form. Yeah. script and everybody in the other script. Yeah? You are script and I'm watching team. Yeah? Everybody in the other script. None of us are greater than nobody in here. We are the same. We are great. Yeah? None of us is lower than nobody. We are the same level I am. That's so charming. Yeah, and it's always certain that he can ask. Teach them better than anybody has your word. But we are greater than the media. Lo menos nosotros lo tuvimos claro. En 1982, cuando las dictaduras en el sur y en Centroamérica estaban matando miles de personas, era importante en ese momento que el sector de la música popular dijera algo, que se manifestara y quisiera que la gente que estaba pasando por ese drama supiera que no estaba sola. Y en ese tiempo, que era una cuestión difícil hacerla, yo le puedo decir que con esta banda, Soy el Solar, nosotros tocamos estos números, Padre Antonio, Desapariciones. En la dictadura, regresamos acá al viaje sonidero número 110 y un saludo para la banda del Dub Night que nos está escuchando, para el Dub Alta Fidelidad, para el Oso, como no, Oso, un saludo. Justo comentábamos que alguien de los que no topamos, no sabemos si fueron o no fueron, ahí cuéntenos, en las sesiones de Channel One. No los vimos. A ver, cuéntenos qué pasó, compas. Saludos, Oso. Y justo lo que escuchamos fue parte de la sesión que hubo, que fue más bien ahí. Yo decía en esa, pero bueno, pues sí, finalmente las dos fueron en esa. Pero esta fue parte de lo que aconteció en el segundo día, ¿no? En el domingo. Y bueno, ahorita en un rato más escucharemos. En el After 109 allá en Ciudad Neza, muy cerca de la Chimalhuacán. Pues ya es todo una costumbre ir a Ciudad Neza a escuchar una dub session, ¿no? Dos días en un fin de semana. Dos días en un fin de semana, Ciudad Neza, Hualcoyot. Pues no está muy lejos, pero pues en realidad sí, luego las distancias son muy muy aparentes, ¿no? Fuera de la realidad, así que chido por los compas que fueron en bici. Sí, un saludo para ellos y bien rifados, así que pues sí, un par de sesiones allá en Ciudad Neza. Ya hablamos un poco de la del viernes, la del sábado, lamentablemente pues se canceló. Las autoridades de la delegación de Xochimilco pues tuvieron bien a clausurar, a suspender esta festividad que se iba a llevar a cabo allí en un lugar ya conocido, muy cerca de los canales de Xochimilco. Y pues bueno, los productores nos comentan que las autoridades llegaron en un plan pues meramente a seguir órdenes de suspender el evento y desalojar a todo aquel individuo que se encontrara en el terreno donde se iba a llevar a cabo dicha sesión. Dicho esto, pues a partir de las 10 de la noche en las redes sociales se corría el rumor de que se había suspendido, se había cancelado la sesión de Channel One en Xochimilco y que pues todo esto se llevaría a cabo con un sonido similar, con la potencia con la que debería de tocar un personaje como Mikey Dead dentro de este escenario mundial del Sound System. Y pues precisamente el día de ayer se llevó a cabo esta sesión allá hacia las tierras de Nezahualcóyotl. Y pues una sesión fuerte, yo aún sigo sordo, y que en la que fueron muy similares quizá en la parte de la selección musical los dos días, aunque el día de ayer por obvias razones pues tuvo duplates exclusivos que sonó Mikey Dread, y una sesión quizá un poco más larga, un poco, no mucho, pero en donde pues las vibraciones de las cuatro vías son incomparables, y que por primera vez en lo personal me queda pues claro, muy claro, que pues el reggae, el dub, los vinilos a 45, 33 revoluciones, pues se suenan así, en equipos que reflejen las cuatro vías, en las cuales te permita no solo sentir la potencia, sino también diferenciar pues por cuál de las vías salen los distintos instrumentos con los que se construyen estas producciones. Yo nada más quisiera así como comentar que bueno, pues nosotros somos parte de esos promotores también de estos eventos, y pues dando difusión y esta cuestión, pues creo que también debemos como un poco hablar con la gente o decirle o comunicarle cómo está la situación. Y pues hemos estado viendo que ahí en las redes sociales pues mucha gente pues como que se solidariza, pero sí pide su reembolso y bueno, muchas cuestiones, y pues ahí hay como muchas quejas, ¿no? Y creo que pues es importante como pues comentarle un poco a la gente que de pronto hay cosas que salen fuera de control de pues dentro de la organización. Hay muchas cosas que hay que prever, por supuesto, hay muchas cosas que hay que pues que mejorar, que tienen que darnos como experiencia, pero pues bueno, finalmente yo creo que tengan paciencia. Seguramente la gente de Black Roots y los organizadores pues les contestarán, les harán saber qué sucederá con las preventas que hubieran adquirido y los que no pudieron ir. Bueno, cualquier cuestión que ustedes tengan, bueno, ahí mándenles un mensaje, seguramente ellos podrán resolverles sus dudas, ¿no? Pero pues sí, comprendamos que finalmente pues yo creo que ellos no, pues imagínense, ¿no? También cómo está esta banda, ante qué situación se puso, ¿no? Claro, porque pues ante todo una producción independiente en donde pues son aportaciones personales que muchas veces pues termina uno dejándolo con grandes deudas. Por otro lado, pues también hacer un análisis, ¿no? No solo en el plano de la festividad como tal o como asistente, como público a un evento musical o cultural en donde pues se tiene un acceso, pues también cabría decir a mucha gente que lo que organizamos nosotros y que fue de entrada libre el jueves es gracias a la colaboración y a mucha iniciativa también de los promotores y de los músicos, así como de que aclararles que pues esta situación tampoco es gratuita, es gratuita y de entrada libre para los que asisten, pero pues hay producción que poco o mucho se tiene que invertir, y que a lo que voy es que mucha gente piensa que esto es un acto de lucro, y pues bien sabemos los que asistimos el viernes y el domingo que... ¿Y el jueves? Que pues en realidad no, es con otro tipo de ánimo, y que apoyo para toda esa banda y paciencia, como bien lo decías, y que pronto vendrán mejores tiempos y que tenemos que ir construyéndolos. Parte del comentario que estaba haciendo era pues reflejémonos y que de lo menos grave lo peor, porque pues el pasado sábado al parecer hemos leído varios comunicados en donde al parecer el sábado se vivió una situación pues inesperada, una situación de inquietud en torno al trabajo de varios compañeros que trabajan en colectivos y que giran en torno a la Ciudad de México, y que en donde por órdenes de no sabemos quién, pero aquí en el Distrito Federal pues se vivió una ola de violencia en contra de estudiantes, incluyendo la incursión de gente armada a la Universidad Nacional Autónoma de México, y también a varios detenciones arbitrarias que se suscitaron el pasado sábado, y que de lo menos peor pasó esta cancelación del evento, y que pues esto se da en el marco pues de un contexto bastante difícil para la sociedad en general y para los jóvenes en particular, ya que pues es una forma más de control, ¿no? Es una forma en la que pues la producción independiente y el mensaje que viene a dar Channel One pues es algo que finalmente no está dentro del establecimiento pues de una cultura formal. Ok, Vamos con algo más de música, y regresamos a esto que es el viaje sonidero ya número 110, escuchando de fondo al maestro Rubén Blades. Ah, bueno, yo creo que vamos nada más antes de ir a la música. Tenemos tres, ¿cómo se llaman? Tres boletos que nos dejó el compa Hugo, que vino el fin de semana junto con la compa Mimi, y nos obsequiaron tres boletos para la rifa de una bicicleta. Una bicicleta muy chida, y que es además para una muy buena causa, para la, no la construcción de una biblioteca, sino como la compra y la adquisición de acervo para la biblioteca, que es la biblioteca El Mango, se llama El Mango, que está allá en Puerto Vallarta. Y que bueno, pues si alguien de los que está escuchando quiere ganarse una bicicleta, bueno, pues ahí que nos digan, que pongan un comentario en cualquiera de nuestras de nuestros biografía o página, en cualquiera de las redes sociales, que pongan un comentario de por qué quisieran ganarse esta bicicleta. Igual son uno de los afortunados, y dentro de estos tres boletos está el ganador, así que bueno, es muy fácil ganárselo. Es solamente, si quieren ganarse un boleto entonces para entrar a la rifa de una bici, pongan un comentario de por qué quieren ganarse esta bicicleta y ya están. Vamos con algo de música y regresamos acá al viaje sonidero número 110, no le cambien. Y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen. Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos, ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya instruido a la esencia del camino que el humano ha perdido por querer usar un falso rumbo dirigido a la materialización, cortando relación entre la importancia espiritual y la ilusión. Por la consecuencia de una falsa evolución, si no despertamos nunca vamos a aprender que la razón se encuentra en el corazón. Personalmente no veo sentido tener que estar viviendo reprimido en un sistema sucio y corrompido. Las ciudades ya no son un lugar fino, sino que son la cuna de matones y bandidos que nos hacen vivir con angustia y paranoia, haciendo que el espanto nos perturbe en la memoria con miedo, euforia y escoria. Es una loquera. quiera que se adueña de las buenas vibraciones que el mundo natural propone, porque este mundo artificial lo descompone. Barbaridades llenas de maldad y de atropellos van y vienen, afectando a los que muy poco dinero tienen. Es un juego que a ninguno nos conviene, porque va a afectar a los que en un futuro vienen. Hago referencia a nuestra descendencia, que es la que algún día va a sufrir las consecuencias de una falsa herencia llena de inconsciencia por la negligencia que dejó nuestra existencia. La vida no tiene precio, pero el ser humano la consume con desprecio. Llegó centrismo buscando el facilismo, pensando en sí mismo, pero sin saber que está viviendo al borde del abismo. Un día no muy lejano tendrán que darse cuenta que vivir en paz y en armonía tiene que ser la meta para hacer de este un mundo libre de caretas y de actitudes incorrectas. Y avanzarán todos los que tengan fuerza espiritual, se salvarán solo los que nunca dejen de luchar. Renacerán los valores de una verdadera esencia que tocará nuestra conciencia. Y así vendrán nuevos tiempos llenos de amor y de paz, que poblarán este mundo para así armonizar. Darán una escuela de energía predilecta que a los corazones conecta. Música de paz, música de amor, música enfocada en proyectar. Regresamos acá al viaje sonidero y bueno, pues cambiando un poco también ya de tema, dejando atrás la visita de Channel One, ya estaremos sacando un video para que los puedan ver las veces que quieran, un audio del conversatorio de exacto el jueves en Casa Visiteca, compartiéndolo para todos los que no quisieron y no pudieron asistir. Pues ahí estaremos mochándonos con ese audio. Pues para toda la comunidad, para toda la Dub Family International, Dub Family del barrio. Y gracias, ¿no? Una vez más a Mikey Dread por compartir experiencias y consejos. Una muy, muy, muy grata persona, igual Rasca Elip, por ahí compartiendo gallo. Y a los organizadores, chido, la verdad. A los organizadores. Y pues otra cosa mariposa, ¿no? Pues sí. La próxima semana, bueno, pues hay un evento, una rodada y una fiesta en Oriente. Y esto es el sábado 22 de noviembre, con motivo de la llegada de Mestre Curio, que es un máster de la capoeira, ¿no? Entonces, esta banda está haciendo esta fiesta, esta rodada, con el fin de recaudar un poco de fondos para la llegada de este maestro. De este maestre. Y, bueno, pues, convocan a una rodada que... Aquí tiene la fecha. Bueno, la fecha es el 22. El lugar... ¿Salen del circo volador? Ajá. Bueno, salen del circo volador. Y bueno, tienen una página ahí en Facebook. Si salen del circo volador, la cita a las 3:30 p.m. Y bueno, pues ahí quien quiera caerle, una bicicleta, ya saben, en buen estado, caigan a la rodada y van a rodar al evento. Entonces, bueno, pues ahí habrá, bueno, pues música, los supersónicos, va a tocar Nahui, y bueno, pues también sonando ahí Dub Riders, parte de Reggae Ambulante. Eso es todo, ahí nos topamos. Y bueno, esto es allá por Tepalcates, así que bueno, pues chequen ahí el evento, se llama Rodada más Fiesta en Oriente. Y bueno, pues otra vez, quien quiera uno de los tres boletos que hay, díganos por qué quieren ganarse esta bicicleta y se ganan su boleto para esta rifa. Y ya están. Y también viene ya próximamente el Festival Mundial de las Resistencias, que se va a llevar a cabo, pues como su nombre lo dice, a nivel mundial, a nivel mundo mundial, pues es un festival al que convocan el CNI y los compas zapatistas, así que bueno, pues estén atentos porque... Este festival viene para el Distrito Federal. Bueno, antes del Distrito Federal, viene desde mucho antes. Les voy a contar un poco de lo que se trata este festival. Es un festival que convocan, como decía ya, el CNI y los compas zapatistas, titulado Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, con el lema donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Y estas actividades se llevarán a cabo entre el 22 de diciembre de 2014 y el 3 de enero del 2015. Ya hay como fechas programadas y vamos a compartirlas. Esto es la inauguración en San Francisco Xochicuautla, allá en Lerma, en el Estado de México, el 21 de diciembre del 2014. Va a haber compartición. Ahí es la inauguración. Luego viene la compartición en las comunidades también de Xochicuautla y Amilcingo, Morelos, los días 22 y 23 de diciembre. Luego el 24, 25, 26 del 2014 es el Festival Cultural en el Distrito Federal. Después la ruta continúa allá en Juchitán, Oaxaca, y después irán hacia la península de Yucatán para estar allá el 28 y 29 de diciembre. Y van a llegar allá hacia el Caracol de Oventic, una fiesta de la rebeldía y de las resistencias anticapitalistas para los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2015, que como ya, compa, es tradición, creo, celebran, ¿no? Les gusta la fiesta a los compas. Les gusta el bailongo. Como a todos. Eso es todo. Y bueno, pues habrá conclusiones y clausura, pronunciamientos y declaraciones en el CIDESI, en San Cristóbal de las Casas, el 2 y el 3 de enero del 2015. O sea, después de la fiesta, sigue la chamba. Sigue la chamba, nunca para. Y máximo respeto para estos compas, quienes... recibieron el pasado fin de semana la caravana de los padres de los 43 compas desaparecidos de Ayotzinapa. Se reunieron por allá en Oventic y pues demostrándoles su apoyo también, ¿no? Que su dolor también es su rabia, y pues estos compas siempre solidarizándose con el pueblo, con los otros, con los que siempre somos los otros. Así que bueno, pues atentos a esto del festival. Hay ya muchas actividades, se han llevado muchas actividades como previas al festival. Pues a ver qué más sigue fluyendo en torno a este llamado. Y si no, pues yo creo que el llamado es organizarse, ¿no? Básicamente. Organizarse. Pues ojalá que nosotros también nos dé tiempo de organizarnos y por ahí sacar una acción que por ahí ya se propuso, y que ojalá que le veamos el avance en próximos días para poder anunciar qué se hace, dónde, cómo, cuándo y dónde. Saluda a la banda. Saluda a la banda. de México y el mundo. A la banda de por ahí de la montaña, de Topilejo, saludos a la banda del corredor, si nos escuchan, compas, saludos. Saludos a cualquier parte de este planeta Tierra donde nos estén escuchando. Pues ahí estamos, el viaje sonidero, pues siempre trayendo música, información, recomendaciones y mucho de braille. Compas, esto fue todo en el día de hoy. Próximo 20 de noviembre, una fecha histórica en nuestro país, y una fecha histórica de la cual no hay que perder la memoria. Y que tan fácil es como no hacer nada, y ese no hacer nada podría ser mucho. Así que reflexionemos y el hacer algo genera algo, y si el no hacer nada genera algo. Así que próximo 20 de noviembre, pues por ahí andan diciendo que puede ser el festejo de una revolución. ¿Nos vamos? Nos vamos, compas, nos escuchamos la próxima semana en el viaje sonidero a través de www.reggaeambulante.org. Si quieren los boletos para ganarse esta, entrar a esta rifa, ya saben lo que tienen que hacer. Y si no, pues escuchen el viaje sonidero en su retransmisión. Nos escuchamos la próxima semana en el viaje sonidero. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!